va por la carretera que va para Siboney, y una guajira sincera y de muy buen proceder, le dijimos: compañera, necesitamos de usted. Y montada en su caballo me respondió con el tre. Compañera, necesitamos de usted. Y montada en su caballo me respondió con el tre. Por la tierra y por el mar.